Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí en la frecuencia del 102.1 FM en la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en la planta alta del Palacio Municipal, acá en la bella, pero bella, bella, bella Sierra Mije. Sí, toda esta región que es hermosa, verde aún, con el cielo despejado hoy, azulísimo, pero eso sí, con un friazo que está haciendo tremendísimo. Ahorita sale el sol, pero aún así, dentro de las construcciones se siente bastante frío. Así que bueno, pues hay que abrigarse, empezar a tomar cositas que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmunológico, tecitos calientes de orégano, de tomillo, nos ayuda muchísimo para fortalecer ajo, cebolla y sobre todo, bueno, los productos que son exclusivos de aquí, que se dan aquí en estas bellas sierras, porque bueno, pues tienen toda la información de la atmósfera, del clima, de lo que necesitamos para defendernos de estos climas. Así que bueno, pues hay que ver qué es lo que se da en esta época y poder comerlo, poder ingerirlo, ¿verdad? Claro, lo que sucede con los fríos es que a veces como se queman las cosechas, bueno, pues suben un poquito los precios, pero es lo mejor. La verdad es que es lo mejor que puedes de lo que puedes alimentarte para fortalecerte. Y bueno, pues sigue habiendo vegetales, muchos vegetales, sigue habiendo frutas de aquí de la región. También, ay, se me fue la palabra, las semillas, pues los frijoles, el garbanzo, bueno, el garbanzo no sé, el chícharo, porque lo secan, las habas también las secan y te las venden ya. Y bueno, pues hay muchas cosas que puedes seguir consumiendo y que te fortalecen el sistema inmunológico, pero sobre todo, bueno, también taparte, ¿verdad? Los climas, pues de pronto hace calor, frío, frío, calor, pues hay que taparse, hay que cubrirse bien para poder estar protegidos y sanos, sanas, porque también en los días más fríos todavía, entonces bueno, pues a sacar como siempre más chamarras todavía, porque pues aquí siempre se usa chamarra, suéter por el frío, pero a sacar más chamarras, guantes, gorros, bufandas, cubrebocas, todo lo necesario para poder cubrirse del frío. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar sintonizando la radio comunitaria Congana, por estar en este nuestro programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y pues en el cual pretendemos pasar pues un rato agradable, ¿verdad? Algunas informaciones allí para curiosidades, trabalenguas, cuento, ¿verdad? Poemas que compartimos para estar agradables en este domingo y mañana, porque mañana se retransmite el programa a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Para quienes no lo pueden escuchar en domingo, bueno, pues puedan escucharlo estos días y además puedan también recomendarlo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con este programa número 417, ya en estos 10 años de la radio comunitaria Congana, en estos 10 años de La Boca del Dinosaurio, en estos 10 años en que Osauri se la pasa haciendo travesuras todo el tiempo. Bueno, pues sí, ahí está, con frío y todo, viene con guantes, gorros, botas, todo trae. A pesar de que es un dinosaurio, bueno, pues también le da frío, ¿verdad? Y anda por allí viendo qué va a hacer hoy de travesura seguramente. Sí, al rato voy a... Sí, lo vamos a cachar a ver qué anda haciendo. Bueno, Osauri nos acompaña siempre también y les manda un saludo, un abrazo, un lengüetazo. Sí, ya les dije a Osauri que tu lengüetazo, ¿verdad? Siempre ensalivado. Le encanta hacer eso. Y bueno, pues por ahí de pronto si sientes alguna cosquillita es que os habría andado por allí. Vamos a comenzar con este tu programa, La Boca del Dinosaurio, con esta canción que se llama ¿Quién está golpeando mi ventana? Fíjate que pensé, dije, a lo mejor hoy es domingo, ¿verdad? Pero además, como hace tanto frío, habrá quienes aún no se levantan de la camita. Está bien, si no tienes cosas tan importantes que hacer o si estás enfermito o enfermita, porque muchos andan así, pues también es mejor mantenerse en camita. Total, nadie se muere si no hacemos las cosas, ¿verdad? Así que bueno, pues ¿quién está golpeando mi ventana para ver si nos podemos levantar? O si no, pues seguir escuchando desde allí. La boca del dinosaurio. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana. Yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El burro y la señora burra y su lindo burrito que van a trabajar. Arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? Tu amigo, tu amigo, tu amigo el relojillo. Con esta campanilla te vas a despertar. La la la la la la la la la la la la. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Sí, sí, sí. Y bueno, pues agradeciendo a Cayo, que están los controles técnicos allí, como siempre, acompañándonos y resolviendo problemas técnicos. Espero que estemos saliendo al aire, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues, sí, queremos pedirles un gran favor a quien se atreva a marcarnos o mandarnos un mensajito. Si es que están escuchando la radio, si es que está saliendo al aire. Fíjense que anoche, eran como las 11 de la noche, pasamos por, bueno, veníamos entrando a Yutla y resulta que no estaba sonando la radio, no estaba sonando la radio comunitaria con Ghana, estaba sonando otra radio, una en la misma frecuencia, una estación que se llama Globo, parece ser, de Córdoba, estaba entrando. Entonces nos preocupamos un poco porque pues estaban entrando a nuestra frecuencia. Claro, tienen un transmisor mucho más potente, de 30.000 watts. Nosotros solamente tenemos 150 watts de potencia, ellos 30.000 watts, imagínense. Bueno, pues no podríamos competir con eso. O sea, para conseguir un transmisor así se necesita mucha, mucha lana, además para mantenerlo, pues también, ¿no? Mucho, mucho dinero. Pero bueno, veníamos entrando, entonces escuchamos esa y pensamos que a lo mejor ya habían botado nuestra frecuencia, ya habían botado la radio y nos preocupamos un poco, ¿no? Porque, bueno, pues hemos tratado de mantener aquí con tanto esfuerzo durante 10 años para poder acompañar pues en estos días, ¿no? A nuestras comunidades, ¿no? Pues hasta donde alcance nuestra frecuencia y poder compartir cosas. Y pensábamos que, bueno, que sucedía esto. Entonces nos preocupamos y hoy en la mañana, bueno, ya volvía a sonar, parecía que ya volvía a sonar la frecuencia de la radio con Ghana. Bueno, que entraba ya al aire. Entonces, si alguien nos quisiera hacer el favor de mandarnos un mensajito, si está escuchando, que sí se está escuchando la transmisión de la radio con Ghana, ¿no? Y bueno, pues también pensar que a lo mejor como ya a esa hora se apagó la radio en la noche, entró esta estación, de todas maneras, pues sí estamos un poco ahí pensando qué está sucediendo, ¿no? Pero pues ojalá, ojalá puedan, ellos puedan respetar, ¿no? Esta frecuencia. No, no. Ah, ya, bueno, bueno. Pero bueno, pueda, que no se vote, que no entre mientras nosotros estamos. Tampoco. Ah, dice Cayo que se puede. Ok, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Ojalá estén escuchando la radio, ojalá... ¿No entró mensaje ahorita? Y bueno, pues ojalá podamos seguir transmitiendo nosotros en esta frecuencia, ¿no? Que es de la región, bueno, que estamos transmitiendo en la región, ¿no? Porque les decía que está, la otra viene de Veracruz. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ojalá no, alguien nos mande un mensajito. Todavía la curiosidad, bueno, la curiosidad del día de hoy que te voy a platicar es de este libro que se llama Animales Extremos, los animales más resistentes del planeta, de Nicola Davies. Y que te decía, nosotros, este autor dice, nosotros somos unos debiluchos porque hay muchos climas que no aguantamos, pero hay animales, bueno, seres en nuestro planeta, por lo menos, estos animales que aguantan o muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas. Y hoy te voy a hablar del traje más abrigador del mundo. Fíjate que, bueno, ya habíamos hablado del oso polar, ¿recuerdas? Que cómo puede mantener su calor, porque su piel en realidad es negra y su pelaje es transparente, pero hueco, y ahí por ahí entra el aire. Entonces él se puede mantener y además tiene mucha grasa en su cuerpo. Bueno, pues ahora nos platica aquí que el pelaje del oso polar puede ser el más caliente de la Tierra, pero hay otros aspirantes al título de traje más abrigador del mundo. Por ejemplo, los bueyes almizcleros del Ártico tienen los abrigos de lana más calientes. La lana les crece hasta los tobillos y es 8 veces más caliente que la lana de los borregos. Uh-huh. Los esquimales lo llaman kiviut. ¿Cómo ves? Pues seguramente usan esta lana porque, bueno, pues ellos que están en están ahí en esos climas necesitan la lana que produce este buey almizclero. Pero bueno, también tenemos a las nutrias marinas que tienen el pelaje más espeso del planeta, con aproximadamente 155 mil pelos por centímetro cuadrado. O sea que está muy pegadito, muy, muy, muy, muy, muy pegadito todo su pelaje. Pasan casi toda la vida metidas en agua extremadamente fría y su fino pelaje les ayuda a retener una capa de aire caliente cerca de la piel todo el tiempo. ¿Cómo ves? Híjole, ¿tú sabías esas cosas? Yo no. Híjole, y tener un abrigo así como este de las nutrias marinas sería excelente, o de los bueyes almizcleros, ¿no? Y bueno, pues también las ballenas boreales viven en el océano Ártico, donde el agua está congelada la mayor parte del año. Claro, que no tienen ningún pelaje, pero bajo la piel tienen una capa de grasa como de 1 metro. Imagínate, 1 metro de grasa entre la piel y pues sus órganos, sus huesos allí. Podría decirse que tienen la ropa interior más gruesa del mundo. Con todo, posiblemente el premio se lo lleva el abrigo de plumas del pingüino emperador. Estos pingüinos viven en el otro lado del planeta, en el Polo Sur. La Antártida es el lugar más frío de la Tierra, donde las temperaturas en invierno oscilan entre los menos 20 grados y menos 80 grados centígrados. No, no, la verdad es que no puedo ni imaginar qué frío sería eso. Si aquí, cuando llegamos a estar hasta menos 2, menos 3, hemos estado ya haciendo un friazo, imagínate, menos 80, no podría imaginarlo. Y justo en invierno es cuando estos pingüinos se reproducen, justo cuando, bueno, hace tantísimo frío, ¿verdad? Y como no tienen un lugar para anidar ni con qué hacer un nido, el pingüino emperador macho equilibra entre sus patas el único huevo que ha puesto la hembra. Uh-huh. Lo tiene ahí entre sus patas y se queda durante 65 días en la nieve, soportando vientos helados que soplan a 160 kilómetros por hora hasta que el polluelo sale del cascarón. ¿Ves? ¿Qué voluntad la de los padres pingüinos emperador? Ahí están paraditos, empollando el huevo esté haciendo el frío que esté haciendo. Bueno, pues suena inverosímil, por no decir deprimente y tedioso, pero los papás pingüinos se las arreglan gracias a su increíble abrigo emplumado de 3 centímetros de espesor. Las plumas tiesas evitan que entre el viento y las plumas suaves impiden que salga el calor. Este abrigo es tan bueno para mantener el calor adentro y el frío afuera que puede haber una diferencia de hasta 60 grados entre el interior y el exterior del plumaje. ¿Cómo ves? Está buenísimo, ¿no? Qué buen abrigo tienen. Un pliegue de piel recubierto de plumas mantiene al huevo calientito. Las patas del papá pingüino no tienen una cubierta que preserve el calor. Así que para evitar que se escape por ahí, usa un mecanismo de contracorriente. Con este nombre se conoce la manera en que la sangre caliente que circula hacia las patas pasa la mayor parte de su calor a la sangre fría que viene de ellas y fluyendo de regreso hacia el cuerpo. Así las patas apenas se libran de congelarse, pero muy poco del preciado calor corporal consigue escaparse entre los dedos. ¿Cómo ves? De esa manera logran mantener calientito, calientito al huevo, calientito, calientito a su próximo hijo, hija que nacerá de ese huevo del pingüino emperador. ¿Cómo ves? Sorprendente, ¿no? Yo esto no lo sabía, pero me voy enterando en este libro de animales extremos, lo que sucede con el oso, con la nutria, con el pingüino emperador, con el buey almizclero. ¿Qué tal, Bueno, pues la naturaleza los dota de estas características en su pelaje, en su plumaje, porque son seres que viven en climas extremos. Y así como al principio del programa te decía que aquí hay productos comestibles que nos aportan los nutrientes necesarios, vitaminas, minerales, que nos protegen de los climas, o sea, del clima de aquí, ¿no? En clima de calor se dan unos productos, en clima de frío se dan otros, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con ellos en esos climas, ¿verdad? Climas tan fríos tienen que haber evolucionado para generar características en sus cuerpos que los protejan de esos fríos, ¿no? Ya sea acumulación de grasa, que su pelaje sea muy espeso, que sus plumas sean muy calientitas, ¿no? Cómo circula la sangre dentro de ellos. Bueno, pues la naturaleza es sabia, ¿verdad? ¿Quién hace esto? ¿Desde dónde? Bueno, pues no lo sé, pero lo que es muy hermoso y sorprendente es que estos animales pueden vivir en esos climas gracias a las características corporales, ¿no? y fisiológicas que han generado a partir de vivir en esos lugares. Bueno, pues allí te dejo esa curiosidad y también te dejo con esta canción que se llama La Ballena Lola. Saludos a Dari, saludos a Mateo que andan en sus ocupaciones. Muchos saludos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Saludos al maestro Hilarión que nos escucha. Gracias, maestro. Salados con su espuma y con sus olas, la ballena se prepara para bailar. En un mar de esos salados con su espuma y con sus olas, la ballena Doña Lola se prepara para bailar. Se ha puesto muy elegante con sus lindos guantes, el erizo le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. ¡Ay, Lola! Lola, mueve tu cola, ponte a bailar. ¡Ay, qué ritmo, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Mueve tu cola, ponte a bailar. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo pulpo admitió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. Temblaron todos del susto, se fueron a esconder, porque si Lola estornuda, la marea puede crecer. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡No estornude, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! Ahora agachadito. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Sauri. ¿Escuchaste? ¿Qué está haciendo Sauri? Bueno, sí escuchamos los rugidos de Sauri, pero aparte escuchamos otras cosas. ¿Tú qué escuchaste? ¿Qué te imaginaste? ¿Qué asociaste? ¿Qué recordaste? ¿Nos quieres marcar al 951-220-4077, mandarnos un mensajito a este mismo número y decirnos qué se te ocurre, qué piensas, qué será estará haciendo Sauri? ¿Tú? Pues sí, tú anímate a hacer hipótesis. Está bien, ¿no? Está bien decir, bueno, pues saber esto, eso es hacer trabajar pues también nuestro cerebrito, ¿verdad? Y ya veremos si eso no es lo que está haciendo Sauri, pero de todas maneras lo importante es eso, estar trabajando nuestra imaginación, memoria, asociación, todos nuestros sentidos para poder dar con la respuesta. ¿Qué pasó? La maestra te retó, tu mamá se enojó, tu papá te castigó. ¿Qué onda hoy? ¿Qué onda hoy? ¿Qué onda hoy? ¿Qué onda hoy? ¿Qué te pasó? El perrito te mordió, el gatito te arañó, la paloma te enganchó. ¿Qué onda hoy? ¿Qué te pasó? El autito se rompió, tu muñeca se perdió, la pelota se pinchó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? La maestra te retó, tu mamá se enojó, tu papá te castigó. Un abrazo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues escuchaba esta canción, fuera la mala onda, ¿verdad? Porque atraemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Si andamos en mala onda, enojados, echando pestes todo el tiempo, seguramente eso atraemos. Pero si estamos en la parte contraria, o sea, más, más positivos, ya me quiere dar tos, más positivos, pues seguramente también atraemos eso, ¿no? Incluso aunque las circunstancias sean pesadas, pero estamos en esta actitud positiva, seguramente las cosas se arreglan más fácilmente de una mejor manera. Ya verás que sí. Así que fuera la mala onda. Vámonos con este trabalenguas del día de hoy. Recuerda que los trabalenguas, pues, me los invento allí nada más para jugar un rato, ¿verdad? Pero también para trabajar los músculos de nuestra boquita. A veces, bueno, trabajamos como corremos, hacemos ejercicio, trabajamos los músculos de las piernas, los brazos, el torso, quizás hasta la cabeza, el cuello, pero la boca, ¿qué pasó? Hay que también trabajarla. Hables la lengua que hables, no importa, siempre es buenísimo trabajarla para que podamos articular mejor, nos pueda entender mejor. Y además, recuerda, algo que me decía una maestra, mi maestra decía, órgano que no se utiliza se atrofia, ¿no? Por eso a veces cuando no hacemos mucho ejercicio, ¿no? Y ya después de muchos años queremos hacerlo, bueno, pues ya no nos es tan posible, ¿no? Ya no nos podemos estirar tanto, tener tanta fuerza, porque pues se van atrofiando los músculos por falta de uso. Así que hay que articular con estos trabalenguas. Vamos a hacer unos ejercicios para nuestra boquita, calentar nuestros músculos. Vamos a hacer vibrando los labios como si fuera un motor. Vas a empezar a sentir quizá cosquilleo en los labios y en la nariz, pero está buenísimo. Es una manera de calentar. También podemos calentar nuestros músculos de la boca diciendo E-U-E-U-E-U varias veces. Y como estamos moviendo nuestra boca bastante grande hacia atrás y luego hacia adelante, todos los musculitos se están moviendo. E-U-E-U-E-U-E-U. También podemos sacar nuestra lengüita rápido y meterla rápidamente. O con la lengüita afuera, tratar de tocar la punta de la nariz y la punta de la barbilla. La nariz, la barbilla. Es complicado así. Quizá ni siquiera lo alcancemos. Quien lo alcance me dice, ¿eh? Y lo traemos aquí para decir que él o ella sí lo pueden hacer, ¿no? Porque sería buenísimo. Porque yo no puedo. Y muchos que he visto no pueden. Pero si tú puedes, vente a decirnos que tú puedes. O llámanos y dinos tú, yo sí puedo. Yo puedo alcanzar con mi punta de la lengua, la nariz y la barbilla. Y también podemos mover nuestra lengüita fuera de la boca, tratando de tocar la oreja derecha y la oreja izquierda y mover así nuestra lengua de oreja derecha. Eso sí, no creo que nadie pueda, ni bueno, por lo menos los seres humanos. Quizá algún animal que tenga una superlengua, tal vez, pero nosotros sí no podríamos hacerlo, ¿no? Pero es una manera también de mover nuestra lengüita, calentar, porque cuando hablamos, articulamos, nuestra lengua está, pero moviéndose todo el tiempo hacia arriba, hacia abajo, así, hacia adelante de los dientes, hacia atrás de los dientes en el paladar. Bueno, pues está como loquita, ¿verdad? Pero bueno, buenísimo porque nos ayuda a poder articular las palabras. El trabalenguas dice, el abrigo que abriga abrigadoramente. El abrigo que abriga abrigadoramente. Y este trabalenguas lo tienes que decir muy, muy rápido, lo más rápido que puedas, en tu propia velocidad. El abrigo que abriga abrigadoramente. Y se tiene que entender todo el tiempo lo que estás diciendo. Y entre más lo practiques, más rápido te va a salir. Y además, tus músculos van a estar en funcionamiento, aceitaditos, y vas a poder articular mejor las palabras. Bueno, es parte de un juego para que lo compartas y se pasen un rato agradable. Seguramente, como decía, a veces empezamos a decir otras cosas y eso es divertido, ¿no? Porque pues se nos traba la lengua. Vámonos en esta sección de palabrerío, pues estoy yo solita otra vez, pero voy a jugar, autojugar con esta, una palabra de esas tarjetitas que siempre traigo por aquí y que hay que hablar un minuto. Este juego también lo puedes hacer en casita. Cuando estén en casita, digan, ay, no tenemos nada que hacer. Agarra unos papelitos, córtalos, pone una palabra, una sola palabra en cada uno de los papelitos, ya sea objeto, color, comida, no sé, un animal, lo que se te ocurra, y las repartes. Y les dices que cada uno tiene que leer su tarjetita sin enseñársela a los demás. Y luego, por turnos, cada uno va a hablar un minuto sobre esa palabra. Un minuto sin decir la palabra, por supuesto, que te tocó, pero un minuto sobre esa palabra, lo que sea, que más o menos que es dándoles pistas, ¿no? Ya, y también podemos decir, podemos hacer sonidos, podemos describir sensaciones, todo lo que se te ocurra, y vas a ver que seguramente vas a ser muy ducho en esto de poder describir pues palabras, y además va a ser muy divertido, se van a pasar un rato divertido. Bien, voy con esta palabra. Es un objeto que se maneja con las manos, o por lo menos eso yo lo he visto. Nunca he manejado uno, pero se maneja con las manos. Bueno, sí he manejado uno en la imaginación con un personaje. Es un objeto que se encuentra en los barcos, y es una manera de poder hacer que el barco vaya hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, da vueltas. No sé si todos son de madera o no, pero pues parece, yo he visto de madera, quizá haya algunos de metal, ¿verdad? En los barcos grandes también, los barcos pequeños, ¿no? Tienen, las lanchas, ¿no? Las lanchas se manejan se viran de otra manera, pero los barcos pequeños, sí, y los barcos grandes. Regularmente, pues lo maneja el capitán o quien esté a cargo del barco en esos momentos. Yo supongo que debe ser difícil cuando hay tormentas, ¿no? Poder controlar este aparato. ¿Imaginaste qué es? ¿Te di pistas? ¿Nos quieres llamar al 951-220-4077 y decirnos qué es? Mientras voy a escuchar si Cayo adivinó lo que es. Ramón el dragón vuela por el cielo, su aliento de fuego derrite hasta el hielo. Ramón el dragón tiene fuertes garras, si se lo propone, dobla el hierro en barras. Ramón el dragón. Tiene cola en punta, con ella da golpes y también apunta. Ramón el dragón vive en una torre, en su pieza juega, salta, baila y corre. Ramón el dragón, el dragón. Anda por la noche, bate sus dos alas a troche y a moche. Ramón el dragón sueña con dragones que son como él, dragones Ramones. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón, el dragón. Thank you. los famosos también fueron niños. Del libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky, te voy a compartir una historia. Pero antes quiero decirte el por qué estoy leyendo también este libro. Fíjate que a lo largo de la historia, las mujeres dedicadas a la ciencia han tenido que enfrentar muchos obstáculos, muchísimos, ¿no? En toda la historia. La falta de acceso a la educación superior y no recibir salarios justos son apenas de algunas de esas barreras. Vamos, conforme va avanzando el tiempo, hay cosas que van mejorando, pero bueno, pues las primeras mujeres se tuvieron que abrir campo de una manera bastante complicada. Y bueno, pues celebramos los hitos históricos y los logros de las mujeres de la educación y en la ciencia. Y hoy te voy a hablar de Florence Bascom, geóloga y maestra. Florence Bascom nació en Massachusetts. ¿Sabes dónde está Massachusetts? Te lo voy a dejar de tarea, ¿eh? En 1862. Su padre siempre la animó a estudiar. De hecho, un viaje al campo con él y con un amigo geólogo desencadenó su interés por las rocas. En 1893, Florence fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en la Universidad Johns Hopkins, y no fue nada fácil. La obligaron a tomar clases detrás de una pantalla para que no distrajera a sus compañeros. Imagínate, tenía que estar escondida. A pesar de los tratos injustos a los que la sometieron, adoraba aprender y se convirtió en la segunda mujer en Estados Unidos que obtuvo un doctorado en geología durante su vida. Inspiró a muchas otras geólogas como ella. Florence se convirtió en una autoridad en rocas y en la manera de clasificarlas según su composición química y su contenido de minerales. Al estudiar las distintas capas de roca, podemos entender mejor la historia y la evolución de la superficie de nuestro planeta. En su tesis, su pericia la ayudó a probar que una capa de roca que todos pensaban que era sedimentaria, en realidad, había sido producida por flujos de lava. Florence empezó a dar clases y a investigar en la Universidad Bryn Mawr en 1895. Ahí creó el programa de geología, cuyo plan de estudios era uno de los más admirados del país. También preparó a casi todas las geólogas de Estados Unidos hasta su retiro en 1928. Trabajar en una universidad para mujeres le dio oportunidades de investigación que tal vez no habría tenido de otro modo. Pero no solo era una maestra rigurosa, también realizó un importante trabajo de campo para la Agencia Geológica Estadounidense. En la Universidad de Bryn comenzó su trabajo exhaustivo de geomorfología, el estudio de los cambios en la geografía de la Tierra a lo largo de miles y miles de años. La investigación de Florence se concentró en el área montañosa de los Apalaches, que se conoce como el Piedmont Mesoatlántico. Creó algunos importantes mapas geográficos de Nueva Jersey y Pensilvania que todavía se usan. Florence Bascom hizo temblar el mundo de la geología. Sus descubrimientos y sus mapas aún tienen influencia en su área de estudio. Los famosos también fueron niños. Bueno, a mí me parece una bella historia de lucha y de lo que te decía, de cómo las muchas de las mujeres a lo largo de la historia han tenido que luchar muchísimo, hacer muchas cosas, crearse muchas maneras de poder avanzar, sobre todo en esa cuestión de los estudios, ¿verdad? Para poder abrirse camino. Y en esta historia justo de Florence, ¿cómo es posible que ella haya tenido que estudiar detrás de una pantalla? O sea, para que no la vieran los hombres, porque pues en esos momentos las mujeres y en esa área pues no tenían cabida, ¿no? Y ella allí detrás de la pantalla, claro, o sea, ella con todo el amor, con todo el esfuerzo y con todas esas ganas que tenía de seguir estudiando, lo aceptó. Algo que, bueno, pues no es parte de los, queda fuera de los derechos, ¿no? De los derechos humanos, pero bueno, en esa época, quizá no había una defensa contra los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, ella aceptó con tal de seguir adelante y de estudiar lo que tanto le gustaba y bueno, pudo abrir este camino y darle oportunidad a otras muchas mujeres que también quisieron estudiar geología, bueno, pues en esta universidad. Y como ella, pues para invitarte a que no dejes tus sueños, que luches por tus sueños, porque es posible abrir caminos, es posible seguir los sueños, es posible hacerlos realidad. Claro, hay que tener mucha voluntad y ser perseverantes para poder abrirse caminos y no dejar que nadie diga que no puedes. Todos podemos. Recuerda, nadie nace sabiendo nada, eso es cierto, ¿verdad? Pero con la voluntad, con el trabajo, ¿no? Con la constancia, lo vas a lograr seguramente. Bien, te vamos a dejar con esta canción que se llama Tortuga Concha. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar, mamá. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Solo quiero yo comer. Ay, pero no me hagan trabajar. Tortuga Concha, ven a barrer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a coser. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a tejer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga Concha, ven a barrer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a tejer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a coser. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga Concha, ven a barrer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a coser. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a tejer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque llegó la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues hoy el juego que te voy a compartir se llama El Lince. Es un juego para jugarlo desde preescolares, 4 años aproximadamente, en adelante hasta 147.8 años. Es un juego que se juega entre 2 a 6 jugadores, es un juego de mesa, tiene un tablero y este tablero tiene, ayer habíamos dicho 171 imágenes, me parece, son pequeñas, ¿no? Y tiene unas fichas que tienen las mismas imágenes que tienen en el tablero. Ya te voy a decir ahorita cómo se juega. Es un juego sobre todo para usar la mirada, ¿no? Por eso se llama el INCE. Y es un juego de rapidez, es un juego de tolerancia a la frustración, por supuesto, es un juego de mucha socialización, es un juego en el que tenemos que, pues que estar tranquilos, no es un juego de turnos, no, porque todos juegan al mismo tiempo, y pero tenemos que estar tranquilos y poder, poder gestionar nuestras, todas las emociones, ¿verdad?, que nos genera este juego. También tiene unos pivotes o unas fichas, nosotros lo jugamos con fichas, y ya te voy a decir cómo es que se juega este juego, el INCE, salvajemente divertido. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues, como te decía, el tablero se pone sobre la mesa y se le entregan a cada uno de los jugadores, ya sea un pivotito, que porque las figuras tienen un agujerito y se puede meter ahí un pivotito, o una ficha, nosotros lo jugamos con ficha porque los pivotes ya se perdieron, una ficha, algo que puedan poner encima de la figura. Una de las reglas es que nadie puede mantener las manitas sobre el tablero, porque pues no va a permitir que los demás visualicen todas las figuras. Tienen que mantenerlas fuera del tablero. Cuando anden buscando fuera del tablero, todo el tiempo fuera del tablero, hasta que encuentren la figura que se va a dar. ¿Cómo se juega? Pues tiene 171 fichas también separadas. Estas fichas están dentro de una bolsita, una cajita, donde tú puedas... Donde el que sea el director, el facilitador del juego va a tenerlas, ¿verdad? Para poder, y en esa bolsa para poder sacarlas. Va a ir sacando cada una de las fichas y va a mostrar la figura a todos los jugadores. Todos tienen que tener la misma visibilidad. Todos tienen que tener el mismo acceso al tablero. Eso es importante. A nadie le puede quedar más lejano. El tablero no se puede mover, no lo pueden mover los jugadores, a menos que el facilitador lo decida en algún momento. Bueno, pues muestra la figura y todos ven la figura. Lo puede mostrar por 10, 15 segundos o puede dejarlo más tiempo, lo puede permanecer ahí según el nivel, según las edades que estén jugando este juego. Para los preescolares, pues puedes mantener la figura ahí porque voltean a verla varias veces, ¿no? Porque muchas figuras se parecen, y para los más grandes puedes mostrarla por un tiempo y después quitarla. Bueno, se muestra la figura y todos los jugadores con su ficha en mano, no pueden ponerla dentro del tablero, como te digo, con su ficha en mano buscan la figura que es exactamente igual a la de la tarjeta. Una vez que la encuentran, tienen que poner su ficha encima de la figura. Si la ponen y le ganan a los demás, pues entonces se lleva, ¿verdad? Se lleva la tarjetita de la figura y es un punto para él, ¿no? Vamos sumando puntos. Se gana la tarjetita. Pero si vacila o se equivoca, una de las reglas dice que si se equivoca o vacila y no era la figura que era de la tarjetita, tiene un punto menos que se va registrando pues en algún papelito o algo. Esa es una manera de trabajarla con los grandes. Con los pequeños no funciona. Darle los puntos menos no funciona muchísimo. O, bueno, también podemos irlos entrenando en eso. Pero bueno, hay que ser pacientes porque la tolerancia a la frustración en ellos todavía es muy baja. Entonces, bueno, pues de esa manera se desarrolla el juego, se van sacando las tarjetitas una a una y una a una se van resolviendo, se van encontrando las figuras, se va poniendo la ficha encima de la figura y bueno, pues cada uno va recibiendo las tarjetitas de las figuras que encuentre y va sumando esas tarjetitas. Pues quien tenga al final más tarjetas es el que se lleva la partida, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hay que aguzar mucho la mirada porque las figuras son pequeñas, dentro del tablero son pequeñas y son tantas, ¿no? Que uno de pronto se revuelve y parece que no, pasa y pasa la vista y parece que no está y hay quienes dicen, no, no está, siempre están, ¿no? Y por justamente por el grado de ansiedad de ese momento de querer encontrarla primero, pues también a veces nos nubla la vista. Y esta es una metáfora de la vida ahora que lo escucho, ¿no? La ansiedad nos nubla la vista, ¿no? No nos da la claridad. En cambio, en la paciencia es más fácil que lo logremos, que encontremos las cosas, ¿no? Y cuando es así, incluso puede ser que ninguno de los jugadores encuentre la figura, ¿no? Por el grado de ansiedad que tienen, pero bueno, es parte del juego. Fíjate que yo ayer lo estaba jugando con los pequeñitos y como con ellos, bueno, pues hay que estar entrenando esto de la tolerancia a la frustración porque, bueno, inmediatamente entran en miedo o en llanto, en enojo, muchas cosas porque no están ganando una tarjeta o porque los demás ganan más o porque se ponen muy nerviosos, no lo sé. Yo ayer les decía, lo importante es que estamos entrenando nuestra mirada, nuestro ojo de lince, así como los linces que ven, tienen un nivel de visión alto, lo estamos entrenando. No importa si gano una tarjeta, 10 tarjetas o ninguna, estoy entrenando mi ojo de lince y entre más lo entrene, pues voy a poder ver mejor cada vez. Y eso, fíjate que los calmó muchísimo. Yo regularmente no les manejo ganar-perder. Digo, se llevan la partida porque así son los juegos, pero fíjate que hasta el cambio de palabras, me llevo la partida, suena diferente a soy el ganador. Tiene una connotación tan fuerte esto de ganar-perder, ¿no? Que les provoca muchas emociones, ¿no? Y a veces emociones no tan agradables para ellos, ¿no? Ganaste. Entonces los demás son los perdedores, ¿no? Tiene una connotación muy diferente. Y te digo, solamente el cambio de palabras a veces, te llevas la partida, está bien, muy tranquilamente, ya. Eso provoca cosas diferentes en ellos. Entonces, bueno, pues yo se los manejé así como un entrenamiento de la mirada, ¿no? Lo vamos a volver a jugar en algún otro momento para ver cómo andamos en el entrenamiento, ¿no? Y poder reforzar justamente, oye, tu mirada va mucho mejor, ¿no? O sea, muy bien, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pues es una manera de jugarlo, es una manera de acompañarlos también, de no crear lo que a veces la sociedad crea con nosotros, ¿no? De esto de somos los perdedores o somos los ganadores o yo no sirvo para esto. O sea, tantas cosas que nos meten en la cabeza, ¿no? Que se van quedando, se van quedando en nuestro corazoncito, en nuestra mente y que a veces nos obstaculiza la vida, ¿no? Entonces, maneras de acompañarlo, bueno, son maneras que he encontrado de acompañarlos, ¿no? De abrazar sus limitaciones, ¿no? De poder también darles a notar sus posibilidades, ¿no? Pero de una manera muy, muy amorosa, muy abrazada. Así que bueno, pues ahí está. El INCE es un juego de mesa que se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc, una ludoteca grande. Ojalá te dieras la oportunidad de darte una vuelta. Tenemos muchísimos juegos, de verdad, y juegos que a veces parecen simples, pero cuando los juegas te pasas un rato muy divertido, relajado, ¿no? Pero la otra es que también muchos juegos tienen muchas estrategias, ¿no? Que te van desarrollando a ti en cosas que a lo mejor no están o muy desarrolladas o no se te habían interesado, pero que de pronto encuentras que ¡wow! Está ahí. Y te lo digo porque es muy bonito. Yo ayer que jugaba con los niños, algunos quedaron clavadísimos, otros dijeron, bueno, sí me gustó, pero yo voy a jugar otra cosa después, ¿no? Y otros no, que querían seguir jugando, ¿no? Y así sucede con cada uno de ellos. Luego jugamos otras cosas y a otros les interesan otras y bueno, pero intentamos estimular en todos, ¿no? Estas actividades para que pues también vayan descubriéndose en ellos quiénes son, qué cosas nos gustan más, qué cosas no nos gustan, pero puedo hacerlas, qué cosas no me gustan y no puedo hacerlas, pero voy a intentar, ¿no? Y así vamos acompañando. Entonces, pues ojalá te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Ayer estuvimos en Cerro Pelón, justamente en el festejo de Santa Cecilia, con los muchachitos de la banda El Amanecer y la banda del IMSI, que dirige el maestro Clayderman. Y bueno, pues se llevaron juegos de la ludoteca y pues los muchachos y los niños se la pasaron un rato, bastantes horas, muy, muy entretenidos, divertidos, ¿no? Y algunos hasta poniéndose sus desafíos. No, claro que si no pude, ahora voy a poder, y otra vez, y otro intento, y lo hicieron muy bien. A pesar del frío que estaba haciendo, a pesar de que ya era tarde, ellos estaban muy, muy interesados y muy, muy clavados, pues, en los juegos. Y bueno, pues eso no sucede a casi todas y todos. Nos empiezan cosas que nos llaman la atención, cosas que nos retan, estamos ahí y damos una vuelta y otra y otra y otra. Y bueno, la ventaja de tenerlos ahí en la ludoteca del Centro Social Ayuc es que puedes ir y jugarlos una y otra y otra y otra vez las veces que quieras. Ahí te esperamos, ojalá te acerques y puedas ver todo el mundo de juegos que hay allí. Y hay juegos para pequeños, para menos pequeños y para grandes también, para toda la familia hay juegos. Ahí te prestamos, tenemos mesitas, ¿no? Para los juegos de mesa, o puedes estar ahí en el patio para los juegos que son como más de feria, decía Cayo, pues ahí están. Ojalá te das una vuelta. Y bueno, te voy a dejar con esta canción justamente que se llama Veo, Veo. ¿Qué será? El cuento de hoy es... Bien, antes de comentarte sobre el cuento de hoy, pues que te estaba comentando sobre la ludoteca y pues quiero comentar, me parece importante, que Cayo ha hecho mucho esfuerzo porque esta ludoteca vaya creciendo cada vez. Él es un jueguista, como dice, y se ha dedicado durante bastante tiempo a la investigación de juegos para los niños y las niñas, y bueno, para toda la familia, y de juegos que, bueno, que desarrollen habilidades, que te enfrenten a destrezas, ¿no? Muchos, muchos juegos. Y él ha estado investigando y pudiendo de esta manera acrecentar el acervo de la ludoteca. Por eso es que cada vez la ludoteca está más grande, con más juegos, y con cosas que no son tan sencillas, no son tan simples, a veces ni de conseguir, ni de jugar, ni de hacer. Muchos de los juegos también, pues a veces son caros. Entonces Cayo, con mucho esfuerzo también, ha hecho posible que los juegos puedan ser, se puedan tener, porque bueno, se han podido reproducir, ¿no? A veces se compra un original y en madera, bueno, vamos reproduciendo, o a veces con imágenes en la computadora y se hacen impresiones, pero bueno, de esa manera también hemos podido, ¿no? Hacer que esa ludoteca crezca, ¿no? Y de verdad que te invito a que la visites, porque a veces creemos que no tenemos espacios para divertirnos, espacios para relajarnos, y ese es un espacio. A veces nos quejamos porque los niños, los chicos, o a veces hasta los adultos, ¿no? Andamos como en otras cosas que no nos estimulan en mucho, no nos llevan a puertos positivos, ¿no? Y pues ahí hay un lugar para poder estar en otros términos, en otros espacios, y poder ir creciendo hacia otros espacios más positivos, ¿no? O sea, sí los hay, espacios los hay, tiempos también los tenemos, ¿no? Porque a veces nos pasamos horas y horas en las pantallas obteniendo nada, pero bueno. Ojalá algún día te des la vuelta por allá, allí vas a encontrar cosas. Bueno, vamos con el cuento del día de hoy. El cuento del día de hoy tiene que ver con estas historias del mono, ¿te acuerdas? Los cuentos del mono. La vez pasada te había contado esta historia donde, pues, el mono, ¿no? O sea, lo dejan cuidando todo el acervo de la selva. Todas las historias de la biblioteca de la selva que habían hecho las hormigas con mucho esfuerzo, y el mono, las hormigas nunca habían tenido vacaciones, se van de vacaciones y dejan al mono allí cuidando, y el mono, que siempre tenía hambre, se come todo. Y bueno, y bueno, tiene su lección también. También recuerdas que había alguien que había estado escuchando al mono mientras dormía, y mientras dormía contaba historias. Y esta es otra de las historias que él contó. Es la historia que narra la batalla que sostuvieron los elefantes y los ratones, y de por qué los primeros temen a los segundos. Este cuento es de Luis Alfonso Fernández. Hace muchos años, según cuentan los ratones, quienes han narrado esta historia a nosotras las hormigas rojas, cuando aún existían elefantes de colmillos tan grandes que les daban 3 o 4 vueltas en los carrillos como cuernos de carnero. Estos poderosos animales andaban por el mundo con la mayor tranquilidad porque no existía nada sobre la tierra que pudiese hacerles daño. Ningún temor les asaltaba, y su única preocupación era tener verdes y tiernos prados y fresca agua para beber. Por el contrario, el pueblo de los ratones no hallaba vida con los sobresaltos constantes que pasaban tratando de evitar ser aplastados por los indiferentes y parsimoniosos elefantes. Para los ratones, los elefantes representaban la imagen de todos los males del mundo, tanto que era expresión común entre ellos decir, ¡ay, ya me aplastó un elefante!, cuando algo les salía mal. Por eso, veíanse obligados a llevar vida nocturna, privándose de las delicias de la luz solar a que tan afectos son los ratones. Por mucho tiempo los roedores soportaron esta situación, misma que era ignorada totalmente por los elefantes, quienes ni siquiera sabían que aquel diminuto pueblo existiese. Así continuaron las cosas hasta que el rey Dientitos, al subir al trono, decidió que había que ponerle término al asunto. Por ello, reunió a los ancianos ratones del consejo de chillidos y les pidió que le propusieran alguna solución. Estas fueron las soluciones que elucubraron los sabios del consejo. ¿Emigrar a una zona donde no hay elefantes, los polos o los desiertos? ¿O vivir en las altas montañas? ¿O aprender a volar? ¿Vivir encima de los elefantes? Junto con los monos y los cuervos, descartando por supuesto a los hombres, los ratones son uno de los pueblos más necios y mentecatos de la tierra. Un grupo aprobó y aplaudió la primera propuesta y de inmediato se pusieron en marcha. Otros prefirieron la segunda y partieron también. Otros, entusiasmados con la tercera y desde entonces, se separaron de sus compañeros, pues a costa de mucho esfuerzo, se transformaron en ese pueblo al que se mira revolotear por el cielo en cuanto caen las sombras nocturnas y a los que se conoce con el nombre de murciélagos, que en lengua ratonil significa el que hace lo que dice. Y aún la cuarta fue aprobada por otro grupo y con vivas y hurras de alegría se fueron. Se fueron desoyendo a sus congéneres, corriendo hacia los elefantes para subir en ellos. Fueron lastimosamente aplastados por las patas de aquellos y sacudidos por las trompas con las que los elefantes se sacuden cualquier bicho sin fijarse qué es. Pero la mayoría, porque el pueblo ratonil es harto numeroso, no se sentía con la presteza y el valor necesarios para afrontar los esfuerzos y sacrificios que exigían las cuatro propuestas, por lo que el problema quedó prácticamente sin solución. El rey Dientitos llegó entonces a una conclusión desesperada. Había que declarar la guerra a los elefantes. Dientitos, a pesar de su tamaño, resultó todo un Napoleón. Primero hizo llamar a los cuervos, a quienes convenció, a cambio de un pago considerable de semillas y frutos, llevaran a los elefantes la noticia de que el pueblo de los ratones había decidido hacerles la guerra. Y cuando los elefantes preguntaran, ¿quiénes son los ratones?, ellos contestaran que son un pueblo gigantesco, tan grande como los elefantes, que enterados de la existencia de estos, han decidido borrarlos del planeta, pues no soportan que exista otro pueblo de su mismo tamaño. Los cuervos cumplieron con su cometido, haciendo que los pobres elefantes que no conocían la preocupación se mordisquearan las trompas diciéndose unos a otros, ¡ay, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer! No sabemos pelear porque nunca hemos tenido enemigos. Venciendo ese extraño sentimiento que jamás habían padecido, el miedo, los elefantes se aprestaron a afrontar el percance y preguntaron a los cuervos que si cuando llegaran los ratones, que si cuando llegarían los ratones, y los cuerpos respondieron que en esos mismos instantes el poderoso ejército de los ratones se dirigía hacia ellos, que deberían estar como a unos 20 kilómetros, pero si se asomaban tantito podían ver a la avanzada con el fiero rey Dientes de Piedra a la cabeza. Los Los elefantes siguieron a los cuervos para ver cómo eran aquellos ratones que se atrevían a desafiarlos. Los cuervos, siguiendo el engaño planeado por Tientitos, condujeron a los elefantes hasta un lugar en donde el terreno presenta una elevación gradual y en 3 metros se levanta 2. Aquí es», gritaron los cuervos. «Miren esa loma que se encuentra como a 20 kilómetros. Por allí aparecerá de un momento a otro el ejército de los ratones con el rey Dientes de Piedra a la cabeza». Y efectivamente, sobre la loma aparecieron unos puntitos oscuros que los elefantes se esforzaban por mirar bien, creyendo que estaban a 20 kilómetros, cuando en realidad estaban solo a 3 metros de ellos. Entonces el rey Dientitos, que ya había instruido bien a sus súbditos, levantó una mano señalando a los paquidermos y gritó: «¡Pueblo valeroso, que los ratones allá están! ¡Pueblo valeroso de los ratones, allá están nuestros odiados enemigos! ¡A la carga! ¡Acabemos con ellos!». Y los ratones, con Dientitos a la cabeza, comenzaron a mover las patitas como si corrieran, pero sin avanzar, procurando levantar la mayor cantidad de polvo posible. Al ver aquello, los elefantes entraron en pánico, gritando «¡Ay de mí!» como locos y jalándose las orejas, y ya perdiendo todo control y congruencia salieron en estampida en dirección contraria a los ratones, quienes al ver la facilidad con que habían triunfado levantaron en hombros a Dientitos y se fueron felices a celebrar la victoria. Desde entonces, cuando un elefante ve a un ratón, no sabe apreciar a qué distancia se encuentra y huye despavorido, creyendo que los ratones son del mismo tamaño que los elefantes, o quizás un poco más altos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero bueno, pues como siguen siendo historias del Rey Mono, vamos a seguirlas contando en la próxima emisión del programa La Boca del Dinosaurio. ¿Qué tal, eh? Ahora ya sabes por qué los elefantes les tienen miedo a los ratones. Bueno, pues esta es la historia de Luis Alonso Fernández. Él escribió esta historia y bueno, pues es una bella manera de decir por qué los elefantes les tienen miedo a los ratones. Te voy a dejar con esta canción que se llama Mono Macaco. Simio mono macaco, trépate a un árbol bien alto. Simio mono macaco, cómete un coco, baja despacio. Pobre mono macaco, le duele el diente de a ratos. Busquemos un buen dentista, así macaco será un artista. Llama al mono macaco, cómo no come, está flaco. Dele algunas bananas, así macaco come con ganas. Dele algunas bananas, así macaco come con ganas. Ya se hizo tarde, macaco, y aunque no escuches yo trato de que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. De que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. De que seamos amigos, así macaco, macaco, macaco duerme tranquilo. Bueno, saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde el sitio donde nos alcancen a escuchar. Muchísimas gracias por sintonizarnos y que tengan un bello domingo. Vámonos con el refrán, el proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy. Y dice, arrieros somos y en el camino andamos. Seguramente has escuchado este refrán tan popular, arrieros somos y en el camino andamos. ¿Qué significa esto? ¿No? Y bueno, pues por allí encontré que, bueno, debemos ayudar al prójimo porque en algún momento nos puede ayudar. Pero pensaba yo, ¿y solo por eso lo voy a ayudar? Porque pienso que en algún momento me va a ayudar. Es como si se lo cobrara, ¿no? Y pensé, no, o sea, el ayudar al prójimo es porque me nace del corazón y nunca estoy, pues, esperando, ¿no? Que me pague esta acción de ayudarlo. Lo ayudo porque por humanidad, ¿no? O por, pues por eso, porque pues me mantengo positivo en la vida, ¿no? Ya estará de él si te ayudará en algún otro momento o no, pero bueno. Así que bueno, pues esto de debemos ayudar al prójimo porque en algún momento nos puede ayudar, bueno, pues habrá quien lo piense. Yo lo pienso un poquito diferente, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. Yo también lo pensaba que a veces yo lo he usado como, pues si andamos en el mismo sitio, ¿por qué nos echamos pleito, ¿no? Si andamos como en la misma, pues haciendo las mismas acciones o algo, no tendríamos por qué echarnos pleito, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué dieces? ¿Qué significa para ti arrieros somos y en el camino andamos? Una nube. Otra. Y la lluvia. Crece el pasto. Y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo. Y un caracol. Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. ¿Con la otra? Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Adivinanza del día de hoy, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos la respuesta, tu respuesta, acercarte a la respuesta. Y bueno, también para decirles que si alguien nos quiere marcar o mandar un mensajito, que alguien que esté escuchando, para decirnos que sí está saliendo al aire la frecuencia del 102.1 FM, que sí está saliendo al aire el programa La Boca del Dinosaurio, que sí está saliendo al aire la radio comunitaria con Gana. Bien, la adivinanza dice... Aunque parece algodón, es agua que al cielo sube. Allí espera la ocasión para mojarte la... ¿La qué? ¿Qué es? Aunque parece algodón, es agua que al cielo sube. Allí espera la ocasión para mojarte la... Bueno, ahí te digo. Bien, del libro Sol de los Amigos, es que la canción anterior era después de la adivinanza, pero bueno, vámonos con esto. Del libro Sol de los Amigos de María Baranda, te voy a compartir este poema que ella nos comparte que se llama Un dibujo. Puedo pintar un lago con mi lengua. Un bosque largo de abedules donde sueñan las princesas. Un sol redondo, aquel sol de nosotros. Y un caballo blanco con dos jinetes arriba de su lomo. Puedo ver las ciruelas de los huertos, las ramas en las nubes. Y un camino rojo con cascadas de casas de colores. Pero ¿a dónde va el que siembra sombras delante de aquellas dos estrellas? Mejor pinta un arco iris largo y lento, con todos sus colores que salen de la aurora, para que no llegue el silencio con su cara seca, como si fuera la nieve del invierno. Hacer un inmenso pincel que pinte las alas del amanecer, que pinte un camino de luz a través de todos los pueblos del mundo. Cintas de mágico multicolor, señor arcoíris, que pintes amor en todas las cosas del mundo. Señor arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la Bueno, pues te sigo invitando a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Vas a encontrar seguramente un libro que te resuene a ti, solo a ti. Un libro que, en el que vas a encontrar sentido a muchas cosas. Seguramente tenemos libros para bebés también, libros mordibles, libros que se pueden jalar porque pues son de tela. Y tenemos libros también para pues todos los rangos de edad, hasta jóvenes y adultos también. Fíjate que pues muchas personas que se han acercado y que pues han de pronto manifestado que nunca leen o no han leído y de pronto toman un libro, se encuentran con él y de ahí se empiezan a enganchar y luego me dicen préstame otro y préstame otro y préstame otro. Bueno, pues sí, sucede a veces, ¿no? A veces sucede la magia de la lectura, la magia de enterarte de otras maneras de pensar, de otras cabecitas, porque los escritores pues son otras cabecitas, ¿no? Que plasman también sus ideas allí y bueno, ojalá puedas acercarte. Ahorita estamos también dentro de las actividades de la biblioteca haciendo, va a haber un concurso de cuento, ya tengo por allí algunas cosas muy bonitas redactadas por los niños, ¿no? Vamos a sacar quién es la ganadora o el ganador de este libro de cuento, que es, bueno, pues ha sido una actividad también, a mí me había costado trabajo pues entrar en la actividad de la escritura, sin embargo, ahora que estoy entrando esto con los niños, es muy hermoso ver que tienen mucha imaginación, muchas ideas y que arman, organizan sus ideas de una manera preciosa, ¿no? Haciendo bellos cuentos o bellos acercamientos a cuentos, a historias, y que pienso que en la estimulación constante de esto, pues, una, se les quita el miedo a la escritura, dos, empiezan a plasmar sus ideas de una manera mucho más fácil, ¿no? Sin flojera ni nada. Y bueno, pues, esto también va ayudando a que vaya quedando memoria y registrando registro, ¿no? De lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que soñamos y que lo vamos poniendo a veces, de lo que queremos compartir también lo ponemos en papel. Bueno, pues ahí está. Ojalá te acerques a la biblioteca, ¿no? También, pues también se ha hecho mucho esfuerzo porque esta biblioteca esté y se mantenga pues los libros no son nada baratos. A veces los libros de calidad, bueno, pues los libros de calidad tampoco, ¿no? Y sin embargo, la Asociación Libros para Pueblos, que es la asociación con la que trabajamos también de la mano por allí, hace el esfuerzo grande por hacer una donación anual de entre 100 y 120 libros. ¿Quién te regala 100 o 120 libros en estas épocas? Nadie, ¿no? Y libros que están disponibles para que vayas a leerlos y que en algún momento se te puedan prestar y puedas leerlos en casita o compartirlos también con alguien, ¿no? Es muy diferente. Para mí es muy diferente leer el libro en físico que leerlo en las pantallas. A mí no me gusta mucho leer libros en las pantallas porque se me cansa la vista, ¿no? Porque a veces pierdo la página y me es más sencillo leerlos en físico, donde los puedo tener ahí en la cabecera, leerlos cuantas veces quieras, muy rápido encuentro las páginas. Hay quienes dicen que el olor del papel y como las texturas también estimulan de alguna manera los sentidos. Bueno, a mí me gusta mucho más y también tenerlo en físico, bueno, me recuerda que estoy leyendo ese libro, ¿no? Y que tengo que seguir leyendo y ahí pues son maneras que a mí me gustan más. Ojalá los leas, ojalá vayas. Hay muchas cosas que yo podría recomendarte una vez que estés allá, que puedas llegar. Digo, todos los libros, muchas de las cosas que te comparto aquí son de libros y son de libros de ahí de la biblioteca, ¿no? También están estos libros que se llaman Leamos Mejor Cada Día, son antologías, ¿no? Que editó la SEP, no sé hace cuánto porque yo no, en 2011 parece ser, aquí dice, ¿no? Y que me encontré por ahí, que te decía que son muy, a mí me parecen muy ricos porque son antologías de lectura, pero no tienen todas, muchas veces no tienen todas las lecturas completas, sino solo fragmentos de libros, ¿no? Fragmentos de historias, de libros, para que si te interesa puedas buscar el libro, ¿no? Completo y leerlo. Y lo que te decía, que leyéndolos me daba cuenta que muchos de los títulos que aquí están en estos libros los tenemos en la biblioteca del Centro Xelayuc. Bueno, pues te hago nuevamente la invitación para que te acerques allá. También quiero mandarle saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir o que cumplieron en estos días que no nos escuchamos. Les vamos a mandar estas mañanitas. Un abrazo, una despeinada y un lengüetazo a Osaúl. Sí, Osaúl, un lengüetazo. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. estará haciendo Sauri? ¿Te imaginaste lo que está haciendo Sauri? Bueno, pues Sauri anda ahí con, sí, con los tambores. Sauri, ya veo, te encanta la música. A veces anda por allí con un instrumento, a veces con otro, a veces viendo videos, escuchando música, ¿verdad? Allí, porque le encanta en esta ocasión anda con las percusiones, pero también del baile, ¿verdad? ¿Tú, Sauri, te gusta? Pues Sauri, deberías ir un día a una de las clases por allá. De pronto bailamos danza africana. Es muy cansada, pero es muy, muy rica porque sacude todo tu cuerpo. Sí, o sea, sí, nada más hay que darle, sí, ya sé que estás aprendiendo, no hay que darle tan fuerte porque a veces los cueros de los tambores, las pieles que tienen los tambores se llegan a romper, así que despacito. Sí, o sea, y luego nos tocas otra melodía o nos acompañas en la clase tocando tambor, ¿qué te parece? Vale, dale. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes de retirarnos, quiero compartirte dos cosas. Una, este miércoles estuvimos aquí en el Centro de Maestros 2009, aquí en el edificio de Daniel Martínez, compartiendo una conferencia sobre los alcances que hemos logrado en la cuarta siembra teatral, que se llamó Cuarta Siembra Social Femenina, pero también haciendo una historia recorrido de los antecedentes de Carapacho Teatro. Cayo y yo formamos el grupo Carapacho Teatro desde hace 26 años. Este es su año 26, cumplimos 26 años trabajando en el teatro, en el escenario, en la investigación, bueno, haciendo cosas, y pues estuvimos compartiendo allí, y bueno, 17 años aquí en la comunidad, en la región Mije, también compartiendo pues nuestro quehacer, que es lo que a nosotros nos gusta, nos tocó, lo que elegimos. 17 años, bueno, yendo a las comunidades también, en la frecuencia que a veces podemos, ¿no? Estos 3 años, pues gracias a un apoyo de la Secretaría del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, bueno, pudimos estar yendo a las comunidades con una obra por lo menos al año, ¿no? Y eso es algo, bueno, pues que no siempre es posible, pero es algo que no en todos los lugares se da, ¿no? Ya esta fue la cuarta, la tercera siembra que había sido con Cayo, bueno, pues también estuvimos con trabajos, o sea, y ojalá, bueno, pues también vimos ahí caras conocidas, caras que nos han acompañado. Muchísimas gracias, queremos agradecer al Centro de Maestros y a la maestra Flor, ¿no?, que nos haya acompañado durante todo este proceso y que nos va a seguir acompañando durante los siguientes procesos, es seguro, ¿no? O sea, bueno, pues más bien siempre la invitamos y agradecemos su compañía siempre. Y bueno, pues los que nos conocen, pues seguramente nos han visto por allí con obras, ¿no? O con cosas que luego Cayo hace, ¿no? Como cosas de clown. Y pues queremos agradecer el apoyo que nos ha brindado la gente aquí en la región, que nos han abierto las puertas también de las comunidades, ¿no? Las autoridades, las instituciones, las familias, los niños, los padres, muchísimas gracias por todo eso. La siembra concluye, pero pues gracias siempre, porque esas son las cosas que se quedan en el corazón, todos los encuentros, todas las experiencias. Muchas gracias. Y también quiero compartirte que hay una quinta siembra. Esta siembra es para... se está haciendo con los docentes, es un taller que se llama Taller de Herramientas Teatrales con Títeres, que está haciendo para docentes, y que justo también esta semana, jueves y viernes, estuvimos trabajando también aquí en el espacio del Centro de Maestros con los maestros de la zona 30, 27. La zona 27, y que fue muy, muy agradable trabajar con ellos, con ellas, con ellos, muy dispuestos todos, con mucha apertura para el aprendizaje, de este ámbito en el que nosotros trabajamos, que es el teatro, ¿no? Muchas risas, fue un taller también de risoterapia, muchas risas, mucha convivencia, mucha confianza, ¿no? Apertura, y que nosotros a partir de lo que bueno, de los objetivos y de lo que vemos, también creemos que es posible que el trabajo en esta área del teatro se vaya abriendo, que esta siembra vaya teniendo sus frutos por todo lo que vemos en ellos. Muchísimas gracias a las maestras y los maestros. Y bueno, pues se va a seguir con esta siembra. Cayo está dando el taller. Es un proyecto que Cayo está llevando a cabo, y que este 6 de diciembre continúa una sesión más con telesecundarias. Ellos ya tomaron una parte del taller y van a continuar con otra. Y luego el 9-10 de diciembre es con la zona 32, la zona de Condoy. También se va a estar trabajando allá, seguramente con resultados muy hermosos, por lo que he notado. Y el 17-18 de diciembre también con la zona 33, que es de educación indígena, también esa base por acá. Así que bueno, pues esta es la quinta siembra del trabajo que Carapacho Teatro comparte, ¿no? De todos los años que hemos andado, todos los años que hemos aprendido, que hemos tropezado también, ¿no? Que de todos estos años, de todas esas experiencias, bueno, pues desde allí va la compartencia, ¿no? Y desde el corazón, por supuesto. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por continuar aquí con el programa La Boca del Dinosaurio. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan un día pleno, hermoso, relajado, positivo, y que la vida los acompañe siempre con regalos hermosos, detalles siempre hermosos. Hay que abrir nuestro corazón, hay que abrirnos positivamente para poder recibir esos regalos. Siempre están allí, ¿no? Pero cuando estamos dispuestos es cuando los podemos percibir. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con esta canción que se llama Yo estoy muy orgulloso de ser lo que soy. Soy lo que soy para lo que me alcanza, lo que he podido hacer. ¿Puedo ser algo diferente y algo si quiero? Sí. Mucho trabajo, mucho trabajo. Nunca se acaba el trabajo, jamás, ¿no? Pero la cosa es querer hacerlo. Muchísimas gracias. Yo estoy muy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de hablar tosido. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Tosido, latino, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. Ser budista, yo.